La corrupción y la impunidad son el cáncer de nuestra sociedad. Solo el pueblo organizado es capaz de acabar con estos males. Por la defensa de nuestro territorio, luchamos contra la corrupción e impunidad. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenidos al programa Destapando la Olla, espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Estamos transmitiendo hoy a través de Radio Progreso y Radio Dignidad en la 98.3 FM para la zona central del departamento de Atlántida y en la 103.3 FM para todo el territorio nacional. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Le invitamos a que se quede con nosotros porque este es el espacio que informa de la vida social y popular de nuestro país. Vamos a iniciar el programa del día de hoy saludando a las comunidades en resistencia permanente y pacífica al modelo extractivo. Vamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras de Pajuiles que a esta hora de la tarde están en sintonía de nuestro programa, quienes ya suman aproximadamente 1.350 días de lucha continua y permanente en defensa de los bienes comunes y naturales en esta región del país. También saludamos a nuestros compañeros y compañeras del núcleo en Gilamito, allá en el municipio de Arizona, donde están ubicados en el campamento Digno por la Defensa del Río Gilamito, más de 1.300 días también en defensa de este río, el único que ha quedado disponible para uso y consumo humano. Les saludamos y le enviamos nuestro abrazo y nuestro respaldo a nuestros compañeros y compañeras que están allá ubicados en defensa de ese río. También vamos a saludar a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Tolupán, que a esta hora de la tarde también están en sintonía de nuestro programa allá en la tribu de San Francisco Locomapa, en la tribu de Luquihue, donde hemos estado este fin de semana compartiendo con nuestros compañeros y compañeras ahí ese proyecto que hemos iniciado desde el año anterior, Navidad con Pan, y este año pues le hemos agregado Con Dignidad Tolupana, ¿verdad? Hemos compartido con nuestros compañeros y compañeras ahí un breve momento, un taller o una jornada de formación donde hemos encontrado diferentes conclusiones para continuar dignificando al pueblo Tolupán. Gracias a todos los compañeros y compañeras también que nos escuchan a esta hora de la tarde en la tribu San Francisco Locomapa, en la tribu de Agalteca, del Tablón, de la Reinada, allá en la Candelaria, en el Pate, en Agalteca, en el Siriano, en Plan Grande, en Santa Marta, en todos estos sectores a donde el pueblo Tolupán pues se ha organizado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, va nuestro saludo y nuestro abrazo. También queremos saludar a toda la gente del departamento de Atlántida que a esta hora de la tarde se conecta con nuestro programa en el sector Florida, todo este sector, ¿verdad?, que ha librado una dura y difícil pero victoriosa batalla frente al modelo extractivo y saqueador que ha pretendido imponerse a base de violencia en esta zona del país. Nuestras compañeras y compañeros organizados pues han empezado también a trabajar ya por reconstruir lo que ha dejado ETA y IOTA allá en esta región del país, donde no ha llegado pues hasta este momento la ayuda gubernamental para reconstruir lo que fue destruido. También saludamos a toda la gente de las diferentes comunidades allá en Toló Adentro, en Mesapa, en Urraco, a donde hemos estado compartiendo con nuestros hermanos y hermanas afectados por las inundaciones. Decirles que ya estamos preparando una próxima visita y en los próximos días estaremos con ustedes compartiendo un poco de esas raciones de alimento y también de esas jornadas de formación para poder seguir buscando justicia y dignidad para nuestro pueblo. Saludamos a la gente de la capital de la República que todos los lunes nos reportan sintonía y están siempre permanentemente conectados con el programa Destapando la Olla. Y así vamos a saludar también a nuestros hermanos y hermanas de las diferentes organizaciones que se han unido para luchar contra el modelo extractivo y para defender la vida en las diferentes regiones. Saludamos a la gente organizada en el Copín, allá en el pueblo Lenca, nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro respaldo también, compañeros y compañeras, para esa lucha que se ha emprendido por la defensa del territorio. Saludamos a la gente de Azacualpa, la Unión Copán. Importante pues esta victoria ciudadana que se ha obtenido hace unos días, cuando pues la Corte Suprema de Justicia ha ordenado que se detengan, que se paren las exhumaciones ilegales en el Cerro del Cementerio que había estado realizando la empresa minera Aura Minerals, que de capital canadiense pues vienen a molestar aquí a nuestro país y tratar de exhumar e irrespetar el descanso eterno de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Saludamos a todo el pueblo maya chortí, también que siempre estamos en comunicación con ellos, tratando de ver cómo va la situación después de esto que se ha estado viviendo en nuestro país. Saludamos a la gente del sur del país, quienes han estado enfrentando también los hostigamientos que se dan por parte de las personas ligadas al modelo extractivo. A la gente de Zacate Grande, de Adepsa, nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro respaldo también, compañeros y compañeras, y decirles que desde el Movimiento Amplio estamos a la orden y en la disposición de querer ayudar y de poder ayudar en lo que ustedes nos puedan requerir. Saludamos también a toda la gente del pueblo garífuna. Hoy vamos a seguir enviando nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra solidaridad a ellos y a ellas, porque pues no hay respuesta por parte del Estado hondureño a más de 140 días de desaparecimiento forzado de 4 de sus liderazgos. Todavía no hay una respuesta por parte de las autoridades y eso pues hace pensar muchas cosas y vuelve más y más impaciente la espera de encontrar con vida a los compañeros que fueron raptados por personas vestidas con uniformes de las instituciones de seguridad de Honduras. No hay respuesta y tampoco no hay avances en las investigaciones. Enviamos nuestro abrazo solidario a todo el pueblo garífuna ahí en el municipio de Tela, en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Gracias por acompañarnos en el programa Destapando la Olla. Y les invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a dar inicio a este espacio con nuestra sección, El Cacerolazo de la Semana. El Cacerolazo de la Semana. El Cacerolazo de la Semana. Vamos a iniciar el programa del día de hoy informándoles sobre el trabajo que han empezado a desarrollar las diferentes comunidades en el sector Florida debido a la falta de apoyo gubernamental que existe para que estos territorios vuelvan a reconstruirse. Solo la organización comunitaria ha sido capaz de empezar a reconstruir y de levantar todo lo que fue dañado por los dos fenómenos naturales que han afectado a nuestro país en las últimas semanas. Nuestra compañera Waldina Santos nos informa de cómo han estado trabajando, de la inversión que se ha estado haciendo para rehabilitar los proyectos de agua potable que fueron dañados por estos dos fenómenos naturales. Compañera, bienvenida al programa Destapando la Olla. Nosotros aquí en el sector Florida, como núcleos y iglesias también laicos en este sector Florida, tenemos dificultades, no las máximas, pero sí vivimos las mínimas, porque tenemos también el problema, lo del agua, Darwin. El fenómeno nos destruyó todo lo que es la tubería de agua, las juntas de agua de Yusa, Buenavista, Las Mercedes y El Socorro se han reorganizado, como siempre, ya tienen sus 28 años de estar organizados en el proyecto de agua, y se está programando entre juntas de agua a recoger 9.000 lempiras de cada junta de agua para comprar la tubería, que ya, gracias a Dios, ya tenemos el agua, ya consiguieron la tubería, pero gracias a la organización de las mismas comunidades a aportar el dinero para dicho proyecto, y sabemos también que nuestro proyecto ya es débil, porque tiene 27, 28 años de estar funcionando. Cuando se organizaron las comunidades, se dijo que era para 20 años, y nosotros sabemos que ya están 8 años más de sobrepasados, pues sabemos que ya necesita otro proyecto. Waldina, esto se está haciendo porque no ha llegado la ayuda gubernamental para rehabilitar los proyectos y estos tramos de las fuentes de agua para llevarlos hasta la comunidad. No, no, nosotros siempre hemos trabajado así, gracias a la organización, a las comunidades que entienden que es organizar y que es necesario estar organizado para salir adelante con el agua. Sabemos que el agua es un vital para las necesidades humanas, para lo que es la vida. Entonces nosotros, así se han organizado las comunidades, tienen una junta de directiva, de junta de agua cada comunidad, y se han unido a comprar tubos cada comunidad, y se han unido como las cuatro comunidades para poder hacer llegar el agua a las comunidades. Tuvimos muchos días sin agua, sabemos que hemos estado muchos días sin agua, y eso para nosotros es una problemática muy grande. No tenemos luz, no tenemos agua, entonces vemos nosotros que siempre seguimos organizados con la prioridad de lo que es el agua, número uno, el agua. Ahora, compañera, ¿ha llegado ayuda gubernamental a esta zona o todo ha sido, toda la recuperación del proyecto y del territorio ha sido solo por la organización comunitaria? ¿Cómo está esta situación? Sí, este proyecto tiene 28 años de funcionar acá y las comunidades lo han sostenido. No lo hemos, ni hemos aceptado como comunidades a declararlo en las municipalidades, porque sabemos que un proyecto, cuando ya lo agarra la municipalidad, todo cambia. Entonces nosotros como organización los hemos fundamentado pensar siempre que cada comunidad luche por su proyecto de agua, y como 16 comunidades, ya hay otras comunidades, como decir Nueva Esperanza, ya están dando paso para tener su propio proyecto de agua a cada comunidad. Este de nosotros sí cuenta con cuatro comunidades organizados para salir adelante lo que es el agua, pero gracias a la organización Darwin. Aquí nosotros somos despreciados por la cúpula, pero también somos muy apreciados a base de la organización. Somos personas muy especiales, muy trabajadoras y muy unidas y muy organizadas a saber entender y comprender que sí vale la pena estar organizado. Ahora, compañera Gualdina, ¿cómo está la ayuda? Pues porque tenemos entendido que, por ejemplo, el puente todavía sigue en mal estado, las personas damnificadas. ¿Cómo está la presencia de las instituciones del Estado en esta región o en esta zona del país, a donde se necesita también llevar alimentos, llevar otros insumos? Por ejemplo, nos decían granos básicos o alimentos de segunda necesidad como el azúcar y otros. ¿Cómo está la presencia de las instituciones del Estado, Copeco y otras instituciones que deberían de haberle brindado la asistencia a ustedes necesaria? Como patronato regional, el patronato regional se ha estado organizando y fue a la municipalidad a gestionar como con lo de la calle, Darwin. Con lo de la calle, el patronato regional estuvo organizando y lo que escucharon ellos y escuchó todo lo que es la regional, que van a arreglar las prioridades. Mi comunidad del Socorro se comprometió a poner el 20% la comunidad y el 80% la municipalidad. Con lo de la calle tenemos claro que van a arreglar las prioridades y ya hay ideas, poco más o menos, que se sospecha que ya la máquina ya va hacia las minas a arreglar calles, a sacar de incluso buses que han quedado, el bus que quedó a aquel lado de las minas allá. Está en una calle muy destruida, no hay comunicación, solo hay pasada de a moto y a pie. No hay pasada para la aldea de las minas, nuestra comunidad, que es parte de nuestro sector. Con lo de la comida, siempre viene comida, como siempre se ha escuchado, viene comida, pero no hay personas que todavía no reciben su aporte. Pero sí hay personas que ya reciben su comida. También a base a la organización, sabemos que ha venido comida y que se le ha dado, no toda la gente, pero sí se le ha dado a varias personas que se les ha podido hacer llegar su comida. Gracias a la organización y a eso vale la pena reconocerlo, que vale la pena estar organizada. La lucha contra la corrupción pública y la impunidad es un deber constante en nuestra realidad de país. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Continuamos en el programa Destapando la Olla y esta vez vamos a viajar hasta el municipio de Arizona para conocer algunas de las conclusiones a las que han llegado nuestras compañeras y compañeros después de el paso de los dos fenómenos naturales, pero sobre todo de las afectaciones o los impactos que ha tenido el confinamiento por la pandemia. Nuestra compañera Lucila Lemus nos informa sobre los efectos negativos que ha dejado el confinamiento en esta región del país. la mujer es una de las más afectadas debido a que se ha incrementado la violencia contra ellas durante este confinamiento. Escuchamos. Pues la verdad fue bien difícil desde el comienzo, cuando empiezan a decirnos que tenemos que encerrarnos. Sabemos que no estamos acostumbrados pues a estar encerrados, y mucho menos por una pandemia, ¿verdad? Y más difícil para nosotras las mujeres, igual que nos toca que salir a trabajar de alguna manera. No podemos estar encerradas, tenemos que salir a trabajar y nos exponemos a lo que es la enfermedad, pues al COVID. Sí. Que incluso varias mujeres fueron contagiadas, y más que todo el impacto que nosotras como mujeres hemos recibido también es que se aumentó la violencia contra la mujer por el mismo tema de quedarnos encerrados en casa, y quedar encerrados en casa con el agresor, pues entonces ese ha sido bastante el impacto para nosotras las mujeres aquí en el municipio. Subió lo que fue el índice de violencia contra la mujer. Ahora vamos al pueblo Tolupán, a donde nuestros compañeros y compañeras también nos hablan de los efectos que ha dejado el confinamiento o la pandemia del COVID-19 en la tribu San Francisco Locomapa. Es nuestro compañero José María Pineda quien nos brinda detalles de cómo han enfrentado esta pandemia, pero sobre todo de cuáles son los efectos o los resultados que han logrado identificar de esta situación. Bueno, un primer problema para nosotros ha sido el encarcelamiento que hemos tenido debidamente a la pandemia, y la otra es la invasión que han aprovechado los empresarios de la mina, los empresarios de la madera, para seguir explotando el bosque de contrabando, de noche, en complicidad con la autoridad. Libremente, que cualquiera se equivoca, te parece que tienen permiso para trabajar. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado en peor estado que como estábamos, porque la verdad es una cosa de que lo otro es que nos ha impactado lo que ha pasado con el huracán. Escucha, nosotros como, digamos, yo soy una persona de 50 años de vida, yo nunca había visto un desastre natural como este, aún el Francelia, que fue el 68, el 74, el Vití. Pero nunca había habido un deterioro tan enorme como el que ha habido ahora, y en poco tiempo de lluvia. Pero esto nos da a entender y también saber que nuestra organización antes lo pronosticaba, de que la deforestación nos iba a causar impactos en la naturaleza, que iban a ser grandes fenómenos destructivos para nosotros. Ahora, Chema, ¿cuál ha sido el impacto o cómo ha sido el impacto del COVID? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Cómo lo han analizado ustedes ahí en la tribu? No, hombre, para que nosotros el impacto ha sido negativo en ninguna forma. Mire, el gobierno no nos ayuda en nada. Aquí nosotros no tenemos medicina, aquí no vienen de ninguna forma ni tan siquiera a investigar ni a preguntar tan siquiera cómo están de parte del gobierno. Y si vienen es con la bolsa solidaria, pero eso es para decir que están colaborando con los pueblos indígenas. Pero imagínese usted cómo es posible que el gobierno solo le dé de una comunidad que hayan tal vez 70 personas, solo le dan a 30, y las otras 40 no comen, no beben, no pueden dormir, porque tampoco hay ese problema. Así no se ha visto la municipalidad en cuanto a la destrucción que ha habido sobre lo del fenómeno en las casas. Aquí estamos a la deriva de todo, ni esperanza de nada. En el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, luchamos en contra de la corrupción e impunidad. Seguimos con el programa Destapando la Olla del día de hoy. Esta vez vamos a viajar hasta el sector Pajuiles. Nuestro compañero Oscar Martínez nos hace un resumen de la lucha que ha librado la comunidad de Pajuiles contra el modelo extractivo y por la vida en esta zona del país. La instalación del campamento digno por el agua y por la vida, que ya cumple más de 1300 días. ¿Por qué se da, compañero Oscar? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, en nuestro sector Pajuiles, allá por el 2016, se conoció la noticia de que un empresario progreseño de nombre Jason Hawit, pues pretendía instalar un proyecto hidroeléctrico en la montaña, en nombre de Dios, en la parte alta de la montaña. Por lo cual se organizó un comité llamado Comité para la Defensa de la Cordillera en Nombre de Dios. Dicho comité comenzó a reunir a la gente de las comunidades y a la iglesia, a los sectores de las fuerzas vivas. Pero al parecer este comité no tomaba las decisiones o la temática apropiada para contrarrestar la instalación de esta represa en la montaña. Ya en el año 2017, ahí por el mes de marzo, abril, de pronto comenzó a llegar el agua sucia a las llaves de las casas de la comunidad de Pajuiles, de Planes, y estábamos en pleno verano, no se entendía por qué. Entonces la gente se desplazó a la parte alta y se pudo constatar el trabajo que estaba realizando ya una maquinaria en una apertura de carretera cerca de lo que es el río Mesapa. Y por supuesto, toda la tierra que caía al río, pues contaminaba el agua y por esa razón el agua llegaba sucia a las llaves. Entonces, las comunidades organizadas ya en el movimiento amplio por la dignidad y la justicia, decidieron pues instalar el campamento digno en la entrada del desvío a San Antonio, que es la comunidad más inmediata de la montaña en nombre de Dios, para impedir pues el paso de la maquinaria, de la gente que estaba trabajando arriba y que eran pues los causantes de que el agua se contaminara. Entonces, de esa manera, un 22 de marzo del 2017, se instaló pues el campamento digno en defensa del agua y de la vida, en defensa de la cordillera en nombre de Dios. Entonces recordamos muy bien esa fecha porque la gente se unió, la gente se aglomeró en este lugar, en el campamento, y desde esa fecha hasta hoy, después de tantos acontecimientos, represiones, criminalización y tantas cosas que se han dado en nuestras comunidades, con nuestros compañeros y con nosotros mismos, se ha logrado detener este proyecto, ¿verdad?, que es nocivo para la salud y para la vida de las comunidades, ya que ha causado, además de la contaminación, de la deforestación, también ha causado división social en nuestra gente, en nuestras comunidades, tanto de la parte baja como de la parte alta. Eso es a grandes rasgos lo que provocó la instalación del campamento digno por el agua y por la vida. Seguimos en el pueblo Tolupán y esta vez nos vamos hasta la tribu de Luquihue, donde este fin de semana hemos estado compartiendo con nuestros compañeros y compañeras indígenas de esta región, y con ellos hemos empezado a desarrollar por segundo año consecutivo el proyecto Navidad con Pan, y este año pues le hemos agregado el eslogan Con Dignidad Tolupana. Nuestro compañero Benedicto Hernández, coordinador del núcleo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en esta tribu, nos informa de qué trata este proyecto de Navidad con Pan y Dignidad Tolupana, y también cuál es el objetivo de desarrollar este programa o este proyecto con nuestros hermanos y hermanas indígenas que la pasan difícil, y más con el paso de ETA y de IOTA y también de la pandemia, pues esta situación se ha agravado cada día más. Compañero Benedicto, bienvenido al programa Destapando la Olla. Pues estamos cerrando con una actividad que se llama Navidad con Pan, con Dignidad Tulupana. Estos proyectos, pues directamente lo hicimos el año pasado, el 2019, el 9 de diciembre. Este año pues fue el 5 de diciembre del 2020, ya este año fue antes, ¿va? Y nosotros pues prácticamente hemos hecho esto porque la mera verdad, aquí pues la mayoría de los indígenas han sido utilizados, han sido marginados, y entonces pues de los ricos ya se sabe quiénes son los que celebran. Usted mira por la prensa oficialista que quienes celebran son los canaguatis, los facusés y los ricos, pues esos sí celebran entre ellos, pero no se acuerdan del pobre. Incluso aquellos que directamente han saqueado los derechos de las tribus indígenas, esos solo se les va en robarle los bosques a las tribus, pero esos no comparten con los indígenas más pobres. Entonces de ver todo eso, que han sido utilizados y marginados los indígenas, pues hoy pues nosotros pues como núcleo que estamos establecidos aquí en la tribu, pues hemos tomado una decisión de celebrarles a ellos, aunque nosotros trabajamos, nosotros bueno, ponemos un granito de arena, trabajamos y le celebramos a ellos la ahorita pues directamente es un cierre que estamos haciendo ya por este año de actividad. Ya directamente vamos a empezar hasta el 2021 ya trabajar como organización en la tribu, y estamos cerrando ya hoy. Sí. ¿En qué consiste, don Benedicto, este programa o este proyecto de Navidad con Pan, con Dignidad Tulupana? ¿Qué se ha dado durante esta jornada? Pues fíjese que ahorita pues la compartición de Navidad con Pan, se ha dado pan y se han dado tamales a los indígenas más pobres, o sea que compartimos con ellos. También una jornada, ha habido un taller también. Y también hemos hecho una jornada de trabajo, tuvimos talleres hoy pues, y logramos de formar más que todo a los indígenas. Don Benedicto, con estos talleres se pretende tomar el control del Consejo Directivo, que es la estructura como que ha estado ocasionando daño a la tribu y a las diferentes tribus, pues. Pues mire, ahorita tenemos un gran problema en la tribu. El Consejo Directivo que directamente está ahorita, pues le cuento que anda como tres sellos. Unos andan engañando de una manera a otros, y otros andan engañando de una manera a otros, y de manera que así está trabajando la corrupción en el Consejo Directivo. Un Consejo Directivo que directamente no está elegido a través de una asamblea, sino que solo ellos se ponen ellos solos. Entonces hoy, pues la voz en alta de los indígenas es que van a cambiar Consejo Directivo. Bien, y de esta manera llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos para que en una próxima emisión nos vuelvan a sintonizar. Ha estado con ustedes Darwin Alachán. Nos escuchamos en la próxima, si Dios nos lo permite. Buenas tardes. La defensa de nuestros bienes naturales y la dignidad de nuestras comunidades es la lucha diaria que nos impulsa a la formación, organización y a proponer acciones para acabar de raíz con la corrupción e impunidad. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hasta un próximo programa.